Hola oyentes de Radio Virtual, yo soy Agustín y aquí estoy con Valentín y con Juan Cruz y le vamos a contar algunos chistes de gallegos. ¿Por qué los gallegos abren las cosas del supermercado en el supermercado? No sé. Porque dice ahora aquí. ¿Por qué los gallegos se tiran al piso en el supermercado? No sé. Porque buscan los precios más bajos. ¿Por qué los gallegos cuando entran al baño se ahorcan? No sé. Porque ven la pasta dental que dice Colgate. ¿Alguna otra más, Valen? ¿Por qué los aviones no se mojan? No sé. Porque tienen piloto. Bueno, gracias, Valen. Sos un capo.